atención, por favor. Usted está ingresando al mundo de la creación musical. Siete lunas. Eso. Con mucho sabor. Ritmo. ¡Ay! Para toda mi querida Argentina. Recordar a mi morena y la luna le comenta al mar también sus penas. Amanece y tú no estás, solo la playa quedó y en la arena escrito está el recuerdo de tu amor. Amanece y tú no estás, solo la playa quedó y en la arena escrito está el recuerdo de tu amor. Eso. Cuchu. Oh. Amor. Bonito. Una playa serena y el mar. Y luna llena. Mil recuerdos de amor. Y también penas, siete lunas me hace recordar a mi morena y la luna le comenta al mar también sus penas. Amanece y tú no estás, solo la playa quedó y en la arena escrito está el recuerdo de tu amor. Amanece y tú no estás, solo la playa quedó y en la arena escrito está el recuerdo de tu amor. ¡Cumbia! ¡Huepa, huepa, huepa! Quedó y en la arena escrito está el recuerdo de tu amor. Amanece y tú no estás, solo la casa quedó y en la arena escrito está el recuerdo de tu amor.